Fidel, soldado de las ideas. Serie periodística Fidel Castro, soldado de las ideas. Número 31. La lucha guerrillera en la Sierra Maestra. El balance final de la batalla de las Mercedes. La victoria sobre la gran ofensiva enemiga del verano de 1958 marcó el viraje irreversible de la guerra. El ejército rebelde, triunfante y extraordinariamente fortalecido por la enorme cantidad de armas conquistadas, quedó en condiciones de iniciar su ofensiva estratégica final. Con estos acontecimientos se abrió una nueva y última etapa en la Guerra de Liberación, caracterizada por la invasión al centro del país, la creación del Cuarto Frente Oriental y del Frente de Camagüey. La lucha se extendió a todo el país. La gran ofensiva final del ejército rebelde condujo, con la fulminante campaña de Oriente y de las Villas, a la derrota definitiva del ejército de la tiranía y, en consecuencia, al colapso militar del régimen batistiano y la toma del poder por la revolución triunfante. En diciembre de 1958 quedaron en manos del ejército rebelde las 100.000 armas, los barcos y aviones que poco antes había apoyado y permitido la fuga del último batallón enemigo que penetró en la Sierra Maestra. Los barbudos entraron en la capital del país el 8 de enero de 1959. Una marea de pueblos revolucionarios se incorporó a la tropa libertadora y, junto a veteranos del Moncada, el Granma, el Llano y la Sierra, nutrió de gente sana, nueva y pujante la fila de lo que poco tiempo después serían nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. La vida al fin desbordaba predicciones y sueños de Fidel. El comandante en jefe, el 11 de noviembre de 1958, había salido de La Plata con 30 hombres armados y 1.000 reclutas desarmados a conquistar la patria anhelada por los mambises, con el propósito de que esta vez sí entrarían a Santiago de Cuba. El 1 de enero de 1959, tras la epopeya escrita en montañas, campos y ciudades, nada pudo impedir el triunfo de la independencia definitiva y la justicia en Cuba. Para la emisora Carrulla el Mar, Julio Antonio Amorín Ponce.